Guerrilla Urbana. Yeah, es el Insta D.I.D. desde Esencia Rap Studios, para mostrar mi posición frente a tantas injusticias por culpa de una sociedad tan superficial y materialista. Abre tu mente y escucha mi mensaje. Ideas que transcribo en el papel, yo las medito. Que me metan a la cárcel si hace rap es un delito. Si es el único instrumento que me hace hablar con el viento, que me escuche con que expreso todo lo que aquí yo siento. Esta es la verdad que yo quiero transmitir. Letras, versos, poesía que hago volar en mi beat. Es mi realidad, tal como yo la veo. No será la más correcta, pero esto es lo que creo. La gente se equivoca al juzgar por la apariencia. No importa el envoltorio, lo que más vale es la esencia. Lo que va por dentro, el mente y corazón. ¿De qué vale aparentar con trapitos de un millón? No, sociedad equivocada, llena de mentes cerradas. Solo siguen la manada con vidas fotocopiadas. Yo te ofrezco la verdad. Somos quienes somos, ¿para qué hay que aparentar? Es lo que manifiesto, como yo a ti te lo explico. Lo escribo en mi blog, tu ven, te digo chico. Dar puños de tinta para mí no es un delito, aunque censuren y callen las palabras que dedico. Es lo que manifiesto, como yo a ti te lo explico. Lo escribo en mi blog, tu ven, te digo chico. Dar puños de tinta para mí no es un delito, aunque censuren y callen las palabras que dedico. Si son ocultas las palabras que dice el señor dinero, ¿para qué tanta apariencia si en verdad no eres sincero? Injusticias que se ven siempre por el mundo entero, como aquel asesinato de aquel joven grafitero. Hey, stop, cuidado, te espera peligro. En un mundo de injusticias condenado al suicidio, donde los pillos y ampones se encuentran en la esquina. No usan rastas ni trenzas como tú lo imaginas. No, eso te lo aseguro. Tampoco visten ancho ni hacen grafitis en muros. Los mayores ladrones son de traje y corbata. Y aunque esto te sorprenda, son las más grandes ratas. Sí, es que el mundo es así, pero si nadie hace nada todo se queda así. El problema es que la gente la mente ya no abre, sin pensamiento propio totalmente influenciable. Todos tienen la mente ese mismo prototipo. Si ven a alguien con tatuajes que no entre ese tipo. Mientras aquel niño bonito, novio rico de tu hija es delincuente convicto. Eso es lo que pasa, buscas mantener seguridad en tu casa, alejándote de aquel diferente a tu raza. Pero echas al honesto y al ladrón dices pasa, pasa, pasa, pasa. Es lo que manifiesto, como yo a ti te lo explico. Lo escribo en mi blog, tu ven, te digo chico. Dar puños de tinta para mí no es un delito, aunque censuren y callen las palabras que dedico. Es lo que manifiesto, como yo a ti te lo explico. Lo escribo en mi blog, tu ven, te digo chico. Dar puños de tinta para mí no es un delito, aunque censuren y callen las palabras que dedico. Si se oculta las palabras que dice el señor dinero, ¿para qué tanta apariencia si en verdad no eres sincero? Injusticias que se ven siempre por el mundo entero, como aquel asesinato y aquel joven grafitero. Los familiares, compañeros y amigos de Diego Felipe se niegan a creer que él fuera un asaltante de buses. Que mi víctima, mi hijo, terminara como un delincuente. Y eso sí, no tiene perdón. Los policías se equivocaron. Mataron a una persona inocente, un niño de bien. Diego Felipe tenía 16 años y estaba próximo a graduarse del colegio. Pintaba grafitis acompañado de sus amigos. Siempre firmaba como Trípido y expresaba su afición por el gato Félix, como este que pintó en el puente donde murió. Es el símbolo de paz, el que le inculcaba a sus amigos.